Hola, hermano César, ya encontré el sueño que tuvo Elena White, está en el tomo 2. Sí, ahí, no en el tomo 1 de Testimonios para la Iglesia. Y entonces voy a leer página 594 al 597, y que tiene que ver con la planteo que usted hace, ¿no? Y hacemos todos nosotros. ¿Cómo hacemos para llevar adelante este plan del Señor, que es arriesgado, no lo niego? Dejar las comodidades de nuestra zona de confort y lanzarnos a un proyecto nuevo y que no solamente va a implicar fe, sino también sacrificios, privaciones. Entonces, este sueño que voy a relatar ahora va a ayudar muchísimo y que aparece narrado en el libro El perfil de la crisis venidera en el capítulo 2. Leo así. Se titula Un sueño impresionante. Soñé que estaba con una gran compañía de gente. Una parte de esta congregación empezó a prepararse para un viaje. Teníamos carretas muy cargadas. Mientras viajábamos, parecía que el camino ascendía. A un lado de este camino había un profundo precipicio. Al otro había un alto y liso muro blanco, con la terminación dura de paredes revocadas. A medida que avanzábamos, el camino se hacía más angosto y empinado. En algunos lugares parecía tan estrecho que no podíamos ya viajar con las carretas cargadas. Entonces desatamos los caballos, tomamos parte del equipaje de las carretas, lo colocamos sobre los caballos y viajamos a caballo. A medida que avanzábamos, la senda seguía estrechándose. Nos vimos obligados a marchar muy cerca del muro para evitar caer del angosto camino en el profundo precipicio. Cuando hacíamos esto, el equipaje que llevaban los caballos presionaba contra la pared y nos impelía hacia el precipicio. Temíamos caer y estrellarnos contra las rocas. Entonces soltamos el equipaje de los caballos que cayó al precipicio. Seguimos a caballo y cuando llegábamos a los lugares más angostos del camino, sentíamos gran temor de perder el equilibrio y caer. En esos momentos parecía que una mano tomaba la brida y nos guiaba en el camino peligroso. Es tremenda esta descripción que hace Elena White y que bien podríamos aplicar en aquellas situaciones cuando se requiere dejar la zona de confort y emprender un nuevo camino riesgoso, peligroso, lleno de sacrificios, y sin embargo, Dios pide que lo hagamos, como es dejar las ciudades. Como la senda se hacía más angosta, decidimos que ya no podíamos seguir a caballo con seguridad. Dejamos los caballos y continuamos a pie, en una sola fila, cada uno siguiendo las pisadas del otro. En este punto, pequeñas cuerdas descendieron desde lo alto del muro blanco. Nos asimos de ellas firmemente para ayudarnos a mantenernos en equilibrio sobre la senda. Es decir, a la hora de caminar, esas cuerdas que venían de arriba eran las donde uno tenía que amarrarse, agarrarse, las cuerdas de la fe. Mientras avanzábamos, el cordón avanzaba con nosotros. Finalmente, la senda se hizo tan angosta que llegamos a la conclusión de que viajaríamos más seguros sin zapatos. Así que los quitamos y continuamos descalzos, sin ellos. Pronto vimos que podíamos viajar más seguros sin las medias. Nos las quitamos y seguimos descalzos. Sigue la hermana White todavía con este sueño. Entonces pensamos en los que no estaban acostumbrados a las privaciones y penurias. Por esto, mis hermanos, a todos les digo, esto es un verdadero desafío y que hay que ponerlo quizás en primer lugar dentro de nuestros proyectos inmediatos. ¿Dónde estaban ahora? Sigue la lectura. No estaban en el grupo. A cada cambio, algunos quedaban atrás y solo seguían los que se habían acostumbrado a soportar penurias. Las privaciones del camino solo los hacía más deseosos de esforzarse hasta el final. El peligro de caer de la senda aumentaba. Nos apoyábamos fuertemente contra el muro, sin embargo, no podíamos apoyar nuestros pies del todo sobre la senda porque era demasiado angosta. Entonces suspendíamos casi todo nuestro peso de las cuerdas y exclamábamos: "Nos sostienen desde arriba". Como cuando uno se torna hacia la cuerda, se apoya totalmente en ella. Nos sostiene desde arriba, dice. Toda la compañía que avanzaba por la senda angosta pronunció las mismas palabras: "Nos sostienen desde arriba". Cuando escuchamos las risas y la jarana, que parecían venir del abismo, nos estremecimos. Escuchamos canciones de guerra y canciones de danza. Escuchamos música instrumental y fuertes risas mezcladas con maldiciones, gritos de angustia y amargos lamentos, y nos sentimos más ansiosos que nunca de seguir en nuestro angosto y difícil camino. Gran parte del tiempo nos veíamos obligados a suspender todo nuestro peso de las cuerdas, que aumentaban de tamaño a medida que avanzábamos. Un detalle muy interesante el que viene ahora. Noté que el hermoso muro blanco estaba manchado de sangre. Daba lástima ver el muro así manchado. Sin embargo, ese sentimiento duró solo un momento, pues pronto pensé que todo estaba bien. Los que vienen detrás sabrán que otros han pasado por el camino angosto y difícil antes que ellos y llegarán a la conclusión de que si otros pudieron avanzar, ellos podrán hacer lo mismo. Y cuando sus doloridos pies sangren, no desmayarán desalentados, sino que al ver la sangre sobre el muro, sabrán que otros han soportado el mismo dolor. Al fin llegamos a un gran abismo, donde terminó nuestra senda. Recordemos que era muy angosta, que iban en puntas de pie y sostenidos de una cuerda que venía desde arriba. Ahora no había nada allí que guiara nuestros pasos. Se terminó, ya era puro abismo. Nada donde descansar nuestros pies. Toda nuestra dependencia estaba en las cuerdas que habían aumentado de tamaño hasta llegar a ser tan grandes como nuestro cuerpo. Aquí por un tiempo nos sentimos perplejos y angustiados. Preguntamos en temerosos susurros, ¿a qué está sujeta la cuerda? Mi esposo estaba justo delante de mí. Grandes gotas de sudor caían de su frente. Las venas del cuello y las sienes estaban aumentado al doble de su tamaño normal. Y sofocados y agonizantes lamentos brotaban de sus labios. El sudor corría por mi rostro y sentí la angustia cual nunca había sentido antes. Nos esperaba un tremendo último esfuerzo. Si fallábamos aquí, todas las dificultades de nuestro viaje habrían sido en vano. Ante nosotros, del otro lado del abismo, había un hermoso campo de verde gramilla de más o menos 15 centímetros de alto. No veíamos el sol, pero suaves y brillantes rayos de luz, semejantes a oro y plata, descendían sobre esta campiña. Nada que hubiera visto jamás sobre la tierra podía compararse en belleza y gloria con esta pradera. Pero, ¿cómo podríamos alcanzarla? Era nuestra inquietante pregunta. Si la cuerda se rompía, moriríamos. De nuevo se escucharon angustiosos susurros. ¿Pero cómo se sostiene la cuerda? Por un momento vacilamos antes de aventurar una respuesta. Luego exclamamos, nuestra única esperanza consiste en confiar plenamente en la cuerda. Hemos dependido de ella durante todo el difícil trayecto. Ahora no nos fallará. Aún la duda nos angustiaba. Entonces escuchamos las palabras, Dios sostiene la cuerda y no hay por qué temer. Luego los que venían detrás repitieron las mismas palabras y agregaron, Él no nos fallará ahora, puesto que hasta aquí nos ha traído a salvo. ¿Y cómo fue el desenlace ahora? Mi esposo entonces se abalanzó sobre el tremendo abismo y saltó a la hermosa campiña que estaba más allá. Inmediatamente lo seguí yo. ¡Oh, qué sensación de alivio y gratitud a Dios sentimos! Escuché voces que se elevaron en triunfante alabanza a Dios. Era feliz, perfectamente feliz. Desperté y sentí que a causa de la ansiedad que había experimentado en mi marcha por la difícil ruta, cada nervio de mi cuerpo se estremecía. Este sueño no necesita comentario. Impresionó de tal modo mi mente que probablemente cada detalle permanecerá vívido mientras yo tenga memoria. Esta narración del sueño de Elena White se titula Un sueño impresionante, de Joyas de Testimonios para la Iglesia, tomo 2. Página 594. Creo que es una descripción vívida de lo que el pueblo de Dios tiene que vivir en estos días, planeando dejar la zona de confort para avanzar hacia zonas desconocidas, como puede serlo los puestos de avanzada, que luego nos serán familiares si cada vez escuchamos y aprendemos más acerca de ellos.